Hola, bon dia, amics i amigues de l'altre lado del charco. La propera hora farem tot el possible per riure fins plorar. Avui és 2 de maig del 2011, ahir va ser el Dia Mundial dels Treballadors, però a Espanya el nombre de desocupats continua en augment. Les xifres de l'atur creixen de manera insostenible i els polítics no es posen d'acord per fer alguna mesura que tanqui aquesta situació tan dramàtica. Però no patiu. En aquest programa tots som a l'atur també, però fins i tot fem el possible per preparar-nos i ajudar-nos, perquè en aquests moments hem de créixer com éssers humans i fomentar la solidaritat entre nosaltres. No tot ha de ser dolent. Benvinguts i benvingudes a l'Espai Llatinoamèricà de Ràdio Trinitat Vella. Qui us parla i acompanya és l'Anna Presas. I ara passem als titulars. Avui, com cada dilluns, m'acompanya la Mireia Gutiérrez. Hola, bon dia. Hola, bon dia a tothom. I els sindicats llancen un nou avís contra les retallades de la Generalitat. Milers de persones es manifesten a Barcelona per reclamar Artur Mas que freni la tisorada en prestacions socials. La UGT i Comissions Obreres insten l'executiu català a pujar impostos als més rics i a invertir en la formació dels treballadors. I aquest dissabte va morir l'escriptor argentí Ernesto Sabato. L'escriptor, assagista, pintor i físic Ernesto Sabato, Premi Cervantes de Literatura i un dels grans autors argentins del segle XX, va morir el dissabte als 99 anys a la seva casa de Santos Lugares, província de Buenos Aires. Va escriure tres novel·les, El túnel, Sobre héroes i tumbes i Abadón, el exterminador, i innombrables assajos sobre la condició humana. I també Joan Pau II ja és beat. El papa ha proclamat Wojtyla davant de més d'un milió de fidels que han omplert la plaça de Sant Pere i els carrers pròxims. És la primera vegada en els últims 1000 anys d'història de l'Església Catòlica que un pontífex beatifica el seu predecessor. I ahir va ser el Dia de les Mares a tota Espanya. Moltes felicitats a totes les mares. I a Llatinoamèrica les dades per celebrar aquesta ocasió són molt diverses. Digues, Mireia, quan es celebra el Dia de les Mares als països, als diferents països de Llatinoamèrica? Clar que sí, quasi tots se'l celebren el segon diumenge de maig. Països com Colòmbia, Brasil, Cuba, Ecuador, Honduras, Perú, Puerto Rico, Uruguai i Venezuela. A Mèxic i a Guatemala es celebra el 10 de maig, el 15 de maig a Paraguai, el 27 de maig a Bolívia, el 30 de maig a Nicaragua, el 15 d'agost a Costa Rica i després, molt més llunyà, a l'Argentina el celebren el tercer diumenge d'octubre i a Panamà el 8 de desembre. Molt bé, i nosaltres vam anar a Llinars del Vallès, on aquesta Setmana Santa s'ha presentat l'obra Veniu a mi, escrita i dirigida per Reyes Barragán. Escoltem a la Mare de Déu en l'obra, esclar. Amb la Reyes Barragán. Vostè ha escrit i dirigit aquesta obra que es diu Veniu a mi. També faig el paper de Maria. He fet 8 anys de Magdalena i ara des de fa 2 anys faig la Mare de Déu. I fa molts anys que va escriure aquesta adaptació? Mira, el 95 vaig fer un viatge a Terra Santa i jo sempre havia tingut pel cap d'escriure una passió. Però el fet d'anar a Terra Santa, pels que som creients, és com viure un cinquè evangeli dia. I quan vam tornar, doncs, amb un altre company del teatre ens vam posar a fer un primer esborrany. Això va quedar una mica així penjadet, i el 98 m'hi vaig posar i vaig dir això s'ha d'acabar, això s'ha de fer. I la vaig acabar de refer, vaig fer molts canvis i el 2000 la vam estrenar. I des del 2000? Amb el text meu. I des del 2000 fins al 2006 es va anar fent cada any. Vam tenir una aturada de 2 anys per problemes tècnics, que, a veure, som un grup de teatre, tampoc no tenim gaires mitjans i això se'ns feia una mica gros, i el 2009 la vam tornar a recuperar i ara és amb la intenció de que no es perdi. I és sempre aquí, a Llinars? Sí, sí, sí. Clar, nosaltres no... És humor de gent, una passió. Encara que és una obra està pensada no com una passió de 400 personatges, com solen ser les grans passions d'Olesa, Esparreguera, amb grans decorats, aquest és un altre concepte, clar, nosaltres la fem aquí. La intenció que sigui la passió de Llinars. A més, és l'única passió d'aquesta comarca, del Vallès Oriental. N'hi ha d'altres, al Vallès Occidental, hi ha moltes passions, però d'aquesta comarca és l'única. I el que a nosaltres ens agradaria és que fos la passió del Vallès Oriental. De fet, tenim gent el gruix de la gent que hi surt és de Llinars, però hi ha gent de tota la comarca, de Cardedeu, de les Franqueses, de Granollers, de Sant Celoni. Dic que sí que comença a ser realment la passió del Vallès Oriental. I, bueno, la veritable... El que voleu fer vosaltres amb aquesta obra és transmetre la paraula o simplement... A veure, en la passió hi ha, en aquesta obra hi ha de tot. Hi ha gent creient i gent no creient. A veure, la intenció és que arribi el missatge de Jesús, que no... La resta de passions que es fan a Catalunya, el concepte és grans decorats i la història és com si ja la gent se la conegués, no? El que nosaltres volem és que gent que no sigui creient vingui a veure-la i conegui la història, vull dir que intenta ser bastant didàctica. Per això ens venen molts grups de catequesi, no? De nens que estan preparant-se per la primera comunió, gent que ha de fer la confirmació, perquè és molt didàctica, s'intenta que les coses s'expliquin d'una manera natural. Explicar què és el regne de Déu, explicar el Pare Nostre s'explica, no? I intenta ser molt didàctica. Per això no hi ha decorat, no hi ha grans coses, no? És la paraula i les emocions que puguin posar els actors i el missatge que és vigent, el missatge de Jesús que diu que ens hem d'estimar i que no hem de fer a les altres el que no vulguis que et facin a tu i que hi ha d'haver-hi harmonia i que el món és de tots i que l'hem de compartir, això és vigent, no? I penso que en el temps que corre ara, doncs és un missatge molt vàlid i que pot arribar molt a la gent. Molt bé. I pel que vulgui fer o participar en l'obra, vosaltres feu algun tipus de... A veure, nosaltres, l'obra es fa només, com que, clar, som un grup de teatre i a més som amateurs, l'obra es fa només 4 dies, es fa els 2 caps de setmana anteriors a la Setmana Santa. Jo sempre necessito gent. Aquest any, per exemple, vaig fer una crida general als grups amateurs de la comarca perquè un que surt aquest any, potser l'any que ve no li va bé, o, a veure, tinc gent que treballa a sanitat, gent que són Mossos d'Esquadra o policies municipals, que estan subjectes a torns de feina, i aquest any, per exemple, hem tingut un repartiment el primer cap de setmana i gairebé un altre repartiment el segon cap de setmana, perquè molts papers estan doblats, però no tots, i que si hi ha gent que li fes gràcia participar, doncs només ha de trucar-me o posar-se en contacte amb el grup. I algun correu electrònic? Mira, nosaltres estem a Facebook, si poseu Till Tall Teatre us surt. El correu és Llinars, perquè el nostre poble volem que sigui el nom estigui primer, no? llinars@tilltall-teatre.cat. El grup es diu Till Tall, i per això, i el correu és aquest. I no em recordo del telèfon, hi ha un telèfon de la passió, però ara mateix. Per correu, si voleu el torno a repetir, és llinars, acabat en RS, llinars@tilltall-teatre.cat. Nosaltres tenim gent, hi ha un noi que ve de Badalona, assajar, i un altre de Manlleu, que aquests venen de lluny, venen de lluny. S'ha de tenir ganes i voluntat, com tot el que és amateur. Moltes gràcies per aquesta entrevista i que tot surta molt bé. Sortirà de vacances aquesta Setmana Santa? No, no m'ho puc permetre. No, viurem la Setmana Santa aquí amb família i amb les celebracions de la nostra parròquia i visquem la Setmana Santa amb emoció. Molt bé. I esperem que... Una cosa que vull comentar és que es faci la passió de Llinars cada any és com un petit miracle. I quan s'acaba, el desig és que l'any que ve es pugui tornar a produir aquest petit miracle, perquè passen moltes coses, gent que es posa malalta, gent que abandona, i és com un petit miracle que es produeix cada any. I ara que s'acaba, doncs, és llançar el desig de a veure si l'any que ve es torna a produir. Doncs ja sabeu, si esteu a l'atur i voleu provar sort amb l'actuació, poseu-vos en contacte amb la Reyes Barragán. Qui sap, al millor trobeu alguna cosa que us agradi. I ara donem pas als esports, avui de la mà del professor Roberto Dopeso, expert en esports de tot tipus. Muchas gracias, Ana. Me encuentro hoy aquí sustituyendo a nuestro amigo y compañero Eliseo Janeiro. Hoy la actualidad deportiva girará en torno al fútbol y al béisbol. Comenzaremos con un latinoamericano que se encuentra en Barcelona. Es el caso del entrenador del Español, Pochettino, que renueva con el conjunto periquito hasta el 30 de junio de 2014, zanjando así el debate sobre su futuro profesional después de que se relacionara recientemente con varios clubes españoles y extranjeros. Continuemos en la Liga Española, donde el paraguayo Claudio Morel, lateral del Deportivo, así como el mexicano Andrés Guardado, del mismo conjunto coruñés, han sufrido lesiones que ponen en duda su participación la siguiente jornada ante el Sporting de Gijón en el Estadio del Molinón. En lo que a rumores se refiere, pasamos a la Liga Portuguesa, donde el Sporting Lisboa parece estar interesado en el delantero peruano André Carrillo, de 19 años, que actualmente milita en el club Alianza Lima. Le deseamos la mejor de las suertes si es que llega su aventura europea. En lo que se refiere a la liga holandesa, tenemos que el costarricense Brian Ruiz fue de nuevo el eje del equipo Twente, que encara ahora un trascendental último partido que se disputará el 15 de mayo frente al Ajax de Ámsterdam, del cual el ganador se coronará como el campeón de la liga holandesa de fútbol en la última jornada. En lo que se refiere a la Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leoz es reelegido por la aclamación popular para el periodo 2011-2015. Se trata de la reelección número quinta para este mandatario, que coincidió con el 25 aniversario de su llegada al cargo el 1 de mayo de 1986. Su equipo estará conformado también por el uruguayo Eugenio Figueredo como vicepresidente y el argentino Eduardo De Luca como secretario general. Ahora pasemos al torneo argentino, donde Vélez Sarsfield se afianza en el liderato tras la golear a Estudiantes. A falta de 7 jornadas para el final del torneo clausura, 9 equipos están separados por 5 puntos en la parte alta de la clasificación. River Plate, por su parte, derrotó a Racing de Avellaneda y se mantiene solo a 2 puntos del liderazgo. Ahora pasemos al torneo clausura de México, en donde ya está definida los equipos que participarán en la liguilla. Se trata de Tigres, los Pumas de la UNAM, los Monarcas de Morelia, Atlante, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas de Guadalajara. Por su parte, Ángel Eduardo Reina, con 13 tantos, se coronó como campeón de goleo del torneo regular. Pasemos ahora a las noticias del béisbol, con una lamentable pérdida, ya que ha fallecido Milito Navarro, un pelotero puertorriqueño de 105 años. Se considera que Milito era el último de los sobrevivientes que había participado en las ligas de negros de Estados Unidos, ya que su equipo, los Cuban Stars de Nueva York, fue uno de los principales exponentes de esta liga. Pero no solo participó en Estados Unidos, sino que el boricua jugó también en República Dominicana con los Leones de Escogido a finales de la década de 1920 y en Venezuela con los equipos de La Guaira, Magallanes y Caracas a comienzo de la década de los 30. En Puerto Rico también fue el intermedista de los Leones de Ponce por más de 20 años. Le mandamos nuestros mejores sentimientos a la familia de Milito Navarro, un gran exponente del béisbol latinoamericano. Y continuando con los éxitos del béisbol latinoamericano, cabe destacar la participación de algunos de los latinos en grandes ligas durante esta última semana. En la Liga Nacional tenemos que Plácido Polanco fue el jugador latino de la semana. En una semana caracterizada por la baja de juego de algunas de las principales estrellas latinas, Polanco dio la cara y mantuvo una ofensiva caliente para los Phillies de Filadelfia para mantenerse líderes de la división este del viejo circuito. En los últimos 7 días, Polanco disparó 12 imparables en 24 turnos, para un promedio de 500. De esta manera, el quisqueyano elevó su promedio ofensivo hasta 398, el segundo más alto de todas las grandes ligas, solo superado por Matt Holliday. También en la Liga Americana tenemos que otro quisqueyano ha sido la gran estrella. Se trata de José Bautista, ya que consiguió mantenerse con su equipo, los Jays de Toronto, con una gran racha. En 20 turnos al bat ha pegado 7 hits, lo que le da un promedio de 350, con 6 carreras anotadas y 5 impulsadas. De sus 7 hits, 3 fueron dobles y 12 fueron del parque. En tanto, los lanzadores lo trabajaron con tanto cuidado que le regalaron nada menos que 11 bases por bola. Otros latinos destacados incluyen también a Robinson Cano, de los Yankees de Nueva York, El estelar segunda base de Nueva York tuvo 4 extra bases en sus hits y 3 jonrones, al tiempo que su porcentaje de slugging se colocó en 692. Y eso es todo acerca de la actualidad deportiva. Se despide su amigo Roberto Dopeso. Continuamos contigo, Ana. Gràcies, Roberto, per aquesta entrega tan completa. Si teniu qualsevol dubte esportiu, podeu preguntar-se'l al professor Dopeso. Recordeu que tenim 2 vies de contacte al telèfon 933 45 64 54, deixant el vostre missatge a la bústia de veu, o al correu electrònic de l'altre lado del charco @rtv-fm.com. I si voleu escoltar tots els programes, podeu adreçar-vos al nostre blog de l'altre lado del charco 916fm.blogspot.com. I ara comença la nostra tradicional tertúlia, avui amb nous personatges. Avui tenim a les comadres, escoltem el que fan aquestes singulars amigues. Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud. Así es que todo mundo a bailar. ¡Échale, primo! ¿Qué pasó, comadre Meche? ¿Cómo ha estado? ¿Qué onda, comadre Lupe? Pues ahí la llevamos. ¿Por qué, comadre? ¿Qué le pasa? Cuénteme, ya sabe que en mí tiene más que una amiga. Sí, ¿cómo no? Si tengo 2 en una. ¿Cómo dice, comadre? ¿2 amigas o qué? No sabía que me valorara tanto. ¿Qué va? Tengo 2 en una por aquello de amiga y enemiga. ¿Qué pasó, comadre? ¿Ya nos llevamos así o qué? Pues es que el otro día que le conté que engañaba a su compadre, usted enseguida le fue con el chisme a mi suegra. Comadre, ni aguanta nada, supérelo. Usted ya hasta se contentó con mi compadre. Ya ve que ya hasta tuvieron otro hijo. No me diga que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Pues no, pero es que usted se pasa, comadre. Yo le cuento mis penas, mis alegrías, mis triunfos y mis fracasos, mis amores y desamores, mis affairs. ¡Achis, achis! ¡Affairs! Dígales por su nombre los cuernos que le pone usted a mi compadre. Pues lo que sea, pero pues yo le cuento todito y usted enseguida suelta prenda, comadre. Ya ni la muela, ya está peor que el Facebook. ¡Ay, comadre! Yo lo que hago es transmitir la información. Me enseñó una sobrina que tengo que es periodista. Transmitir la información transmite los problemas. Porque su compadre ya casi me rebanaba la garganta del enfadado que estaba cuando mi suegra le contó sus chismes. Chale, comadre. Le juro que esa no era mi intención. Lo que yo quería es que volvieran a ser esa pareja que se ama. Se cuenta todo, como cuando se casaron. ¡Ándele! Ya dígame qué la congoja. Ya ve que las penas compartidas duelen menos. ¡Desahóguese! ¡Ándele! ¡Ay, comadre! Es que fíjese que me despidieron de mi trabajo y pues ahora no me alcanza la lana para comprarme mi viaje a New York. Y yo ya me veía en la Quinta Avenida subiendo al taxi y haciendo mis compritas, ¿saben? ¡Chale, comadre! ¡Qué mala suerte! Con lo dura que está la situación. Ahora formará parte de las gráficas del paro. ¡Hablarán de usted a diario en la tele! ¡Sígale, sígale! ¡Que ya me está llenando el buche de piedritas! Tranquila, comadre. Usted no se preocupe. Ya verá que alguna chapucita encuentra. Míreme a mí. Soy la mujer más ocupada de toda Cataluña. ¡Ah, caray! ¿Y eso, comadre? ¿No sabía que ya había encontrado trabajo? ¿Fue el soco o qué? Pues ya ve, comadre, yo me las arreglo sola. No me diga que siempre sí le dieron el trabajo de camarera en el bar aquel que me contó. No, comadre, yo para eso no sirvo, yo soy como Ramos. ¿Como Ramos? Sí, a mí también se me caen las copas. ¿Se le caen o se las bebe, comadre? Bueno, bueno, es que ya sabe que yo por más que me esfuerzo, no logro salir del vicio del alcohol. Por eso evito tentaciones y mejor de camarera no trabajo. ¿Y entonces dónde está trabajando? En mi casa. ¿Trabajo en mi casa? Y yo que pensaba que eso era un fraude. ¿Fraude? ¿Fraude el trabajo en casa? ¿Fraude el que me hace su compadre? Porque mire que lavo, plancho, hago camas, pongo lavadoras, friego pisos, llevo a los niños al cole, los recojo, le hago su fiambrera para el trabajo y el canijo que cree ni me paga. Ah, era eso. En ese caso yo también tengo trabajo y más que usted, comadre. ¿Por qué lo dice? Pues porque yo no tengo lavavajillas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caque, mi comadre! Pues véngase, vamos a festejarlo con unas capichuelas. Ya ve que ayer fue 1 de mayo, Día del Trabajador, aquí y en Latinoamérica. Pues vamos, comadre, yo conozco un bar perfecto para celebrar tan importante día. Pero eso sí, que no sea tan caro, comadre, porque pagará usted, ¿eh? Ya sabe que yo lo haría si su compadre no me explotara, pero pues ya le he contado mi situación en casa. Oiga, comadre, ¿pero qué, usted no se quería apartar del vicio? Pues sí, comadre, pero ¿qué tanto es tantito? Además, es un día especial y hay que celebrarlo, ¿que no? Pues sí, es cierto, comadre, yo invito, véngase, ándele. ¡A la orden, comadre! Pero luego es tarde. Y arriba el 1 de mayo, Día del Parado, sí señor. No del parado, no, del trabajador. Por eso digo, del trabajador, sí señor. ¡Arriba! Pues, ¿qué le faltó al enfermo? Pues, ¡salud! Oiga, comadre, mire cómo se pone usted solo con una copa, ¿eh? Pa' recontenta, ¿no? Pues más que recontenta, yo ya la veo un poco trastocada. Voy, cálmese, comadre, que ya no quiero que ande diciendo que me andan tocando, ¿eh? ¿Qué pasó? Ay, no, yo no me refiero a que ya está usted... Yo lo que quería decir es que ya está usted bien borracha, ya se ve bien borracha. Así, comadre, tanto se me nota. Pues sí, mírese nomás, así toda desaliñada y hasta acá huele alcohol. Ay, pues qué fijada, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Me las está contando o qué? ¿Cuáles cuentas? Si solo llevamos una. ¿O usted que ya se desayunó unas otras, unas cuantas? ¡Ah, caray! ¿Y a usted eso qué le importa, comadre? ¡Uy, pues qué carácter! No se ponga usted así, yo solo la quiero ayudar. ¿Ayudarme a qué? ¿No ve que soy muy feliz y siempre le estoy sonriendo a la vida? ¡Uy, pues sí! Me gusta vivir de noche. ¡Vieja chismosa, me tiene harta! ¡Órale, no! ¿Pues qué le pasa? ¡Quítese, comadre! ¡Usted! ¡Quítese, comadre! ¿Qué le pasa? ¡Siempre con el chisme! De unido a maquestas amigas, ¿para qué es volen enemigas? Y bueno, la propera semana me da que estas comadres, esperemos que se arreglen las evas diferencias. Y ahora pasé a Fer la receta de la semana, que ya fa gana y el manjar siempre ve de gusto. Doncs mira, aquesta setmana farem les crestes criolles, que és una recepta argentina. Això serà a petició del nostre company Santiago. Doncs vinga, anem amb els ingredients. Necessitarem 1 quilo de carn de vedella, mig quilo de cebes, un pebrot vermell, 3 cebes tendres, 4 ous durs, 100 grams d'olives verdes, sal i pebre negre, all picat, pebre vermell, comí, oli i els 24 fulls de pasta per fer les crestes. Anem a veure el procediment. Piquem la ceba i el pebrot i ho passarem per la paella amb una miqueta d'oli. Quan la ceba estigui transparent, afegim la carn, talladeta a daus. Posem el pebre vermell, la sal, una miqueta de pebre negre, comí i l'all picat. Donem unes quantes voltes i apaguem el foc. Llavors tallarem els ous durs i els reservarem. També picarem la ceba, la ceba crua i l'afegirem a la carn. Tallarem les olives per la meitat i també les reservarem. Anem a farcir les crestes. Col·loquem en el centre de la cresta una miqueta de carn amb un tros d'ou dur i dos meitats d'oliva. Les tanquem, mullem les vores i llavors amb l'ajuda d'una forquilla les anem tancant. Tot això ho fregirem amb abundant oli i les posarem després amb una miqueta de paper absorbent perquè agafi les restes d'oli. Si volem aquesta recepta amb menys calories, posarem les crestes a la safata del forn pintades amb una miqueta d'ou. Doncs vinga, que vagi de gust. Fins la setmana que ve, Anna. La veritat és que sonen molt bé aquestes crestes argentines. La propera setmana, o bueno, avui ja ens explicarà Santi què li sembla aquesta recepta, si és igual a la que fa la seva mare. Però bueno, sabem que això és difícil de superar. Les mares sempre tenen l'ingredient secret, que és l'amor. I bueno, digues, Santi, què et sembló aquesta recepta? La verdad que me pareció estupenda, que por primera vez hagan unas buenas empanadas criollas. Porque es la mejor comida que uno puede. Molt bé, molt bé. I bueno, digues, què música has tret avui per escoltar? Bueno, la primera canción, es del grupo Auténticos Decadentes. Ya escuchamos alguna vez. La canción se llama La Guitarra. Doncs molt bé, Santi. Aquesta cançó, jo crec que tots ens hem sentit identificats alguna vegada quan tenim alguna feina que no ens agrada. Bueno, en aquest cas, al millor no tenim cap feina, no? Però sí que tots volem viure del nostre arte una mica, no? Claro, claro, sí. A uno le encantaría vivir siempre de lo que le gusta y ganar dinero, claro, como no. Bueno, molt bé. I ara, què escoltarem? Quina és la següent canció que escoltarem? Vamos a escuchar una canción de, no se puede decir de otra manera, que Cumbia Villera. Bueno, es del grupo Damas Gratis y es una canción peculiar. La canción se llama Para Elisa. Esta tarde en Pasión Tropical. Y la palma de todo lo que está arriba y arriba, porque dice yo de Damas, Damas. Vamos los pibes. ¡Vamos! Doncs molt bé per aquest grup, molt, molt moguda aquesta cançó. I què us sembla que comence així com que la música clàssica barrejada amb música de cúmbia? Què penseu? Què diria Beethoven? Sí. Sí. No us agrada? Bueno, a mi aquesta música per bailar sí que m'agrada. M'havia semblat simpàtica. Home, és graciosa. De, sí, això de que començarà música clàssica, que és molt seriosa i així. Després... Muy, muy culturales las letras, eh? Molt, molt cultural. Però, a veure, explica'ns una mica això de què vol dir la cúmbia villera. Villera, sí, villera. Villera. Que... Bueno, es una etapa, yo que más o menos en el 2000, que se estuvo mucho ese tipo de música, cumbia villera, como se dijo. Villero es, digamos, la parte baja, los barrios marginales, bueno, una villa en Argentina. Y por eso, bueno, el tipo de letra, sobre todo, te das cuenta que es algo que no es muy, muy normal, ese tipo de música. Por eso se le llama cumbia villera, bueno, sonó muchísimo tiempo. Por suerte, diría yo, salió ahora, pero... Pero bueno, estuvo mucho tiempo en Argentina. Ahora ya no se escucha tan. No, se escucha muy poco. O sea, se escucha la cumbia, es uno del tipo de música que más se escucha en Argentina, pero no se escucha tanto. Ya no, a qué está tan agresiva. Como ya. Que la cumbia cambió literalmente las letras ya, porque no iba para ningún lado eso. Molt bé, molt bé. Y bueno, para acabar ahora, ¿qué otra canción ens portas? Bueno, la última canción... Es de un grupo mexicano, se llama Las Mañanitas y es de Vicente y Alejandro Fernández. Molt bé, aquesta cançó és molt típica a tots els festius per a les mares. Això és per a totes les mares que ens escolten i també per a les mamacites, les mamis també que ens escolten i, bueno, dedicada per tots vosaltres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Doncs molt bé, i ara anem a escoltar a la Susana Vigoletti, que una vegada més va ser entrevistada per l'Elisenda. Sembla que la Susana no és molt estimada pels seus col·legues. Escoltem-ne. Benvinguda una altra vegada. Susana, com estàs? Moltes gràcies, bien. Abans de començar el nostre capítol d'avui, volia comentar-te que ens ha arribat un e-mail De l'Associació Argentina de Psicòlegs. Ai, una felicitació! No exactament, no és una felicitació. Ah, no? Saludo! Tot al contrari, és una mica preocupant perquè... Mira vos! Ens comenten que estan preocupats... Preocupados! ...per les teves expressions sobre temes de psicoanàlisi. Ai, estaran admirados! No. No? No. Totalment en desacord, diria jo. Que sorpresa! I a més, el que volen, i això volia comentar-te, és entrar en directe per parlar amb tu. Sin ningún problema. No sé si tu hi seràs d'acord. Por supuesto, de acuerdo. Què et sembla, Susana? Sí, sí, claro. Estàs d'acord? Ok. Doncs donem la benvinguda a la Joaquina Miranda. Ui, sonamos! Presidenta de l'Associació de Psicòlegs Argentins. Sonamos, sonamos. Bon dia, Joaquina. Encantada de estar con vosotros. Voy a tratar de hablar un poco así, en español, digamos, para que me entiendan. Saludo a todos, menos a Susana, por supuesto, porque... ¿Por qué no voy a saludarla, Joaquina? Mirá, para mí esta es una persona nefasta. En la Argentina la hemos expulsado de nuestra asociación por motivos muy, muy fundados. ¿Quién motivos exactamente, Joaquina? Además de la mala praxis denunciada por muchos de sus pacientes, hubo un suceso en especial que fue increíble. ¿Qué va a pasar? Mirá, estábamos haciendo la fiesta de fin de año de la asociación y esta persona, este personaje, que estaba absolutamente borracha, se puso en pelota, se empezó a dar saltitos alrededor de la piscina. Ja, Joaquina, però també unes copetes de més tampoc és una cosa que sigui tan greu. Estava absolutament borratxa perdida, com era habitual en ella, per otra parte. I no contenta con abochornarnos a todos, ahí saltando en pelotas, de aquí para allá, tiró a la piscina al presidente de la asociación al grito de muerte al dictador. Una cosa bochornosa. Bochornosa. Em deixa sense paraules, sincerament. Ja te lo creo. Ja te lo creo, exactamente. Todos nos quedamos atónitos. Fue absolutamente nefasto y imagínate. Bé, Susana, m'agradaria que tu també tinguessis la possibilitat de contestar les paraules de la Joaquina. Evidentemente, esto es una encerrona macabra a las que la asociación me tiene acostumbrada. Esto está motivado, obviamente, por la envidia que les da y que les daba, porque en realidad yo he tenido siempre una gran cantidad de seguidores, pacientes y admiradores, y ellos no. Y además, ahora que las cosas me van bien aquí, pues entonces no tienen otra cosa que hacer que rastrearme, ver lo que hago, lo que no hago, y venir aquí a ver estos infundios, estas palabras malsonantes, que me dejan a mí muy dolorida, pero por supuesto soy una persona positiva y yo de esto paso totalmente. Aquestes són les paraules de la Susana. ¿Vols afegir alguna cosa més, Joaquina? Bueno, como siempre, mirá, yo creo que esta mujer no es ni positiva ni pasa de nada. Yo creo que simplemente es una psicópata total, que antes nos hacía la vida imposible en Argentina y ahora lo sigue haciendo desde España. Yo siempre he dicho que a las 7 plagas de Egipto habría que agregarle la plaga de Susana. Realmente no entiendo cómo una persona, una profesional, una científica, puede vertir no solamente esa sarta de mentiras que has vertido, Joaquina, te lo digo, mirá. Antes éramos amigas. Perdóname, Susana, nunca fuimos amigas. Bueno, colegas, compañeras, compartíamos cosas, en fin, no sé. ¿Por qué tenés esa envidia conmigo? No sé, no lo entiendo. Tal vez por mi cuerpo bonito, tal vez por mi éxito profesional o mi éxito con los hombres. Mirá, Susana, no toquemos ese tema. No me hagas ahora recordar y sacar viejos trapos sucios al sol. Perdoneu, Susana y Joaquina, però hem de deixar la conversació aquí, que se'ns ha acabat el temps. Menos mal. Sí, bueno, en fin. Us agraeixo a les dues la vostra presència. Moltes gràcies, Joaquina. Moltes gràcies, Susana. N'estic segura que podreu resoldre aquestes diferències. Voleu afegir alguna cosa, Joaquina, Susana? A mi solament me gustaría que... Susana diga lo que quiera, pero que no nos involucre. Recapacitara, reflexionara. A mí sabés lo que me gustaría, Joaquina, que te fueras a lavar un poco el Edipo. Moltes gràcies a les dues. Ens tenim que marxar, ja ens ha acabat el temps. Us esperem a la propera sessió de Consells per a Nouvinguts. Fins aviat. Bueno, la Susana ja ens explicarà la seva relació amb la Joaquina Miranda. L'enviem una salutació i esperem que estigui gaudint de les vacances. I bueno, també ara parlar una mica del que parla tothom, que és l'amor de Bin Laden. Vosaltres sabíeu alguna cosa d'això? Jo ni me n'havia enterat. Jo m'enteré hoy a la mañana. I què t'ha semblat aquesta notícia? Me parece un poco raro, pues en teoría estaba muerto Bin Laden ya, o sea que no... O sea... No sé qué es lo que pasa. Yo creo que es mentida. Bueno, yo creo que yo no me había presentado, así que soy Poli y bueno, aquí estoy, Poli Hernández. Y bueno, hola, creo Poli. Yo que... Hola, Ana. Creo yo que es algo muy fuerte lo que ha pasado. Si realmente está muerta esta persona y como lo han estado diciendo en las noticias, creo que es algo muy histórico para la humanidad en sí. I ha sigut un assassinat? S'ha dit alguna cosa de que si va ser mort per causes naturals o perquè algú... No, fue un grupo de americanos que estuvieron, según esto, desde agosto, estuvieron investigando dónde podía estar y lo han venido planeando desde entonces hasta ahora y ahora, bueno, fue un grupo de americanos que llegaron y, bueno, se ve que las declaraciones que dio en la madrugada para nosotros Obama lo decía que no había habido ningún herido americano y que aparte de Bin Laden había otras dos personas que habían sido asesinadas o ejecutadas, sí, porque fue, bueno, no sé el arma exacta, ¿no? Pero fue con arma. Déu n'hi do, jo crec que aquesta situació donarà moltes coses de què parlar. Jo crec que les coses entre el món occidental i el món este món dels musulmans, sí, jo crec que aquesta situació es torna una mica complicada una altra vegada, no? Doncs jo crec que ja que l'havien trobat el podien haver jutjat en comptes d'executar-lo directament. Jo crec que sí. Es lo que comentaban en las noticias, en los noticieros y lo que planeaban, ¿no? Era hacerlo prisionero, pero bueno, no se ve que se fueron las cosas de las manos o yo qué sé y bueno. Bueno, eso es el que diuen. Eso es, claro, no lo sabremos, como tampoco se sabe, porque incluso en Twitter, bueno, en todas las redes están saliendo imágenes donde comparan el rostro de Bin Laden con la imagen que tiene tomada de Bin Laden ya ejecutado y algunas personas están diciendo por parte de Al-Qaeda que no está muerto. Otros dicen que ya lo enterraron, que ya lo enterraron o que lo lanzaron al mar, de acuerdo a las costumbres de Afganistán. Pero es que luego vienen expertos en las culturas de Afganistán y dicen que no tiene nada que ver el mar. Entonces, claro, se están vertiendo un montón de información, muchísima información, que ahora mismo ya no se sabe ni que es verdad ni que es mentira. Lo que sí es cierto es que salió Obama a hacer la declaración a todo... Pues ya no nada más a todo Estados Unidos, sino a todo el mundo, diciendo que habían ejecutado a Bin Laden. Que fort. Bueno, jo crec que d'aquesta informació tindrem més coses ara d'aquí endavant. I bueno, ara també parlarem una mica de la situació de l'atur aquí a Espanya, que creix moltíssim i que ahir va haver una manifestació, bueno, diverses manifestacions aquí a Barcelona. I bueno, el que li demanen a l'executiu, al senyor... Artur Mas és que faci més reformes per cobrar-les més als rics, però hi ha economistes que diuen que això no és una bona mesura. Vosaltres què opineu, què creieu? Home, no sé, a mi jo la veritat és que no sé què sigui millor perquè jo no és que sigui experta ni res en economia, però el que sí trobo que és bo que la gent que tingui diners i pugui ajudar, home, que faci costat, no? Però el que no em sembla molt bé és això de que hagin anat fins a la casa d'Artur Mas, no? O sigui, no, ho trobo molt, molt adequat. No sé. Doncs jo estic amb els que la crisi la paguin els rics. Tu també sí. Penses això. Bueno, el que diuen algunes economistes, Mascolel, que és un professor de la Pompeu Fabra, diu que això no és una bona mesura perquè els rics podrien... O sea, la gent que té diners de veritat no pagaria al final i només canviarien els seus el diners a un altre, a altres comptes, a altres països, a altres Pues això ja ho fan. Ja, i és el que passaria, que de veritat perdríem capital i no, no serviria de res, que al final els que pagarien seguirien sent la classe mitjana, la classe treballadora. És que és complicat, perquè si la gent que té diners podria posar una empresa, però el que passa és que també les qüestions burocràtiques no faciliten que una empresa vegi el llum, no? O sigui, que es formi una empresa en si. Sí, no sé, jo crec que seria de varias coses que se tendrían que arreglar i posar-se d'acord. Jo crec que la societat també, en general, i el govern... Bueno, tots tindríem que posar una mica de la nostra part. Tu què penses, Santi, d'això? Bueno, tu sí tens treball. No, és l'únic d'aquí que... Bueno, per sort tengo trabajo, sí, hay que ahora aguantarlo, pero bueno, la situación está difícil, o sea, para todos. Tu, per exemple, en la teva feina, tu penses que guanyes el correcto? Sí, no me puedo quejar. Sobre todo por la situación que hay, no me puedo quejar de nada, o sea, que todo lo que sea está bien. Molt bé. I tu, Mireia, vas anar el 15, m'has dit, el 15 de maig a la carrer? 15 de maig, tomo a la calle. Molt bé, molt bé. I tu què penses de la situació? Que està fatal i que no ens movem res, bàsicament. Que anem al... encara podríem estar pitjor i fins que no estiguem pitjor no farem res per solucionar-ho. Sí, desgraciadament jo crec que ens agrada les coses límit, no? Quan ja veiem les coses molt, molt negres és quan actuem de veritat, però bueno. I bueno, ja per acabar amb un tema una mica més agradable, parlarem de les nostres mares, bueno, del Dia de la Mare. Ahir vosaltres vau festejar a la vostra mare o sempre, o tots els dies la festegeu? No, però l'abraço i el beso a la mañana no se lo quita nadie igual. Ah, mira, molt bé. Home, jo la meva mare és que no és aquí, és a Mèxic, i doncs tampoc és que a Mèxic és fàcil la festa que ahir, no? O sigui, és fins al 10, així que encara no, però és que a la mare és veritat, és que qualsevol dia és bo. Sí. Sí, la veritat que les enviem una salutació i un petó a totes les mares i esperem que ahir i tots els dies siguin molt consentides. Y bueno, ahí también las botigas, bueno, todo el cap de semana han estado pero plenas de gent, no es podía caminar, y también els llocs aquest on venden las flors también estaban plens. ¿Vosaltres qué le vau regalar a la vostra madre? Yo re, yo no celebro festas del Corte Inglés. No, amor cada día. Molt bé, molt bé. Això és el que l'hem de donar, amor cada dia. Jo crec que és el millor regal. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra amable atenció i gràcies a la Maria Aguilar, que es troba a les vies de so i sense la qual aquest programa no seria possible. També a la Poli Salinas, moltes gràcies per estar aquí avui. Gràcies, Anna, i saluts a tots. Salutacions a tots. Molt bé, a la Mireia Gutiérrez també. Molt bon dia. Al Santiago San Martín. Gràcies, Anna, hasta la próxima. Molt bé, i aquí, fins aquí hem arribat al nostre programa De l'altre lado del charco. I bueno, fins la setmana que ve, adeu-siau, molt bon dia.